La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Qué frío, ¿eh? Los primeros fríos hoy en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a la tarde ya se sentía los primeros fríos estos mezclados encima con un clima lluvioso aquí en la ciudad de Buenos Aires, al menos en el día de hoy que estamos haciendo esta emisión de Oral y Público. Estamos todos, en el mejor de los casos, con agüita en la nariz ya y empezando a usar los pañuelitos. Bueno, en fin, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar bastante de un tema que tocamos mucho durante meses, durante casi un año, aquí en La Retaguardia y en Oral y Público puntualmente, pero en varios programas de la radio, que tiene que ver con, ¿te acordás aquel momento en el que se hizo el museo en lo que fue el Casino de Oficiales de la ESMA, es decir, el epicentro de la tortura en ese lugar tenebroso, en nuestro Auschwitz? Bueno, eso sucedió hace cerca de 4 años y en aquel momento, como era nutrido el grupo de sobrevivientes de la ESMA que estaban en contra de la realización del museo en ese lugar, porque cambiaba la ambientación del lugar, más allá de que siempre desde la gente que lleva adelante todavía hoy ese museo se dice que no se ha alterado nada y que, bueno, que puntualmente se puede desmantelar en cualquier momento. En los sobrevivientes que estaban en contra presentaron, por lo menos el sueco Carlos Lorquipanice, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, un recurso ante la justicia para que la causa, para que el museo no se instalara. Finalmente el museo se instaló, en el medio se generó el desmantelamiento del Instituto Espacio para la Memoria, que era allí una mixtura entre el Estado y los organismos de derechos humanos en lo que se refería a manejar, digamos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires. Se desmanteló el IEM pasó a ser nada, y los centros clandestinos pasaron de la nación, de la ciudad a la nación. Bueno, hoy la nación ya sabemos quiénes son, ¿no? Y el museo continúa. Y un fallo de la Corte nos llegó el jueves posterior nos llegó unos minutos después de que terminamos el programa del jueves pasado, apenas unos minutos después, dijimos, como siempre, como nos pasan estas cosas, ¿no? Que terminamos un programa, fue intenso y muy interesante el programa de la semana pasada, pero 2 minutos después nos llega el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice que había que ir para atrás, y le manda a casación nuevamente la onda de poder ver qué pasa con el museo. Así que en la segunda media hora,

de una clase para poder charlar con nosotros, así que te agradecemos doblemente, un abrazo y vamos a leer del otro lado de la mirilla. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Raúl Nudel, sobreviviente de la cárcel de Coronda. Del otro lado de la mirilla, .blogspot.com.ar, del otro lado de la mirilla, olvidos y memorias de la cárcel de Coronda, 1974-1979, primer libro colectivo de expresos políticos argentinos, realmente súper interesante y para nosotros y para este programa material claramente ineludible. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Tenemos que tomar la precaución de llamarlo un poco más temprano a Basterra porque se trenza en largas conversaciones con Natacha Bianchi cada vez que Nati está, además de la operación técnica, en la asistencia de producción de este programa. Basterra, ¿cómo va? Bienvenido a Oral y Público. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Usted? Lo escuchamos con... ¿Y aquí anda? Lo escuchamos con la voz... Lo escuchamos bien arriba, que hacía bastante que no lo escuchábamos así. Nos alegra. No, oye, no sé qué pasa. Será el frío. Tenés un mal día y estás bien. Tengo un mal día y estoy bien. Ya estoy acostumbrado, como dice Inodoro. Jodido, pero acostumbrado. Víctor, sí. Una pregunta antes de meternos en el tema que nos va a llevar, creo que, la segunda mitad del programa, a propósito de la cuestión del Museo de la ESMA y el fallo de la Corte Suprema. Estuve leyendo algo, que bueno, me mandaste vos. Muy bien, entonces ahora, cuando tengamos al otro invitado, nos metemos de lleno en el tema. Pero antes quería pedirte alguna opinión sobre el clima político que se vivió en las últimas dos semanas, esta cosa de la crisis financiera, de la crisis política del gobierno de Macri, de algunas movilizaciones que empiezan a aparecer. Yo creo que era más o menos previsible que estos iban a tirar de la cuerda de tal forma. En algún momento, no entramos en una polémica, pero sí, vos medio me llamaste la atención cuando dije que esto era la ultraderecha, pero en términos objetivos se da esa realidad se da. Claro. Y más tarde o más temprano, el tema económico, el tema, incluso las repercusiones que producen políticamente el tema económico, también va a traer cola, va a traer un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y va a haber el llamamiento que se está dando en muchos lugares, tanto de la izquierda, del centro, es un llamamiento a la unidad para enfrentar a estos tipos, ¿no? Porque es así. Así que bueno, hay que esperar un poco el tiempo y verlos después, a ver cómo se los puede...